Escribila como quieras. Radio con Voz 89.9. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Desde Brasil llega a Buenos Aires Dani Sá, reconocida maestra de Ashtanga Yoga en todo el mundo. Hola, Buenos Aires. Los espero en Ashtanga Yoga Palermo el 22, 23 y 24 de agosto. Para mayor información, ingresa a ashtangayogapalermo.com.ar. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. En la provincia la obra pública no para. Avanza la intervención integral en la ruta provincial 4 para optimizar la conectividad, mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de viaje. Estas mejoras incluyen la repavimentación y ensanche de la calzada principal, espacios verdes, señalización e iluminación, construcción de colectoras, cordón cuneta y coordinación de semáforos. Además de la readecuación del sistema hidráulico, dársenas, refugios de pasajeros para el transporte público, distribuidores viales y ferroviarios a distinto nivel. Como la construcción del viaducto Paso Bajo Nivel, una obra que se encontraba paralizada por el gobierno nacional. Con esta obra, la provincia acompaña el crecimiento de los municipios, brindando infraestructura de calidad en una zona socioeconómicamente vulnerable. Las obras en la provincia siguen en marcha. El frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Radio con Voz, 89.9. 89.9. Radio con Voz. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. Auspicia a Victoria Terzaghi, AMPA Energía. Shell Argentina. Impulsamos la energía argentina. De vaca muerta al mundo. En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en CABA y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos. Invertí en todo el mundo acompañado por expertos. Abrí tu cuenta en Puente y accede a soluciones únicas para que alcances tus objetivos. Puente, gestión patrimonial y mercado de capitales desde 1915. Puente Hermano Sociedad Anónima es agente de liquidación y compensación registrado bajo el número 28 de la Comisión Nacional de Valores y está inscrito ante la Inspección General de Justicia bajo el número 11.481 del libro 6 de Sociedad por Acciones. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. ¡Oh! Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. ¿Estás pensando en mudarte? Múdate al hipotecario. Hoy no te voy a hablar de un apartamento. Te voy a hablar de una app. Es súper espaciosa, tiene lugar para sacar préstamos, hacer inversiones y encima cuenta con una espectacular vista a todos los beneficios del banco. Banco Hipotecario, el banco del hogar. Publicidad cartera de consumo. Más información en hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUI 30-5107-2. Reconquista 151 CABA. Radio con voz. En YouTube, periodismo de tu lado. Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina fuimos uno de los pioneros en Vaca Muerta y estamos orgullosos de poder contribuir con el desarrollo energético de este país. Chevron, energía humana en acción. Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Es todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez. Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires. SAU, CUI 30-50-00-01735. Teniente Juan Domingo, Perón 430, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios-dólares. Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas. El frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Somos una empresa integrada de energía. Hacemos exploración y producción de hidrocarburos. Brindamos servicios para la industria petrolera e impulsamos proyectos de energía renovable. En Aconcagua Energía contribuimos al desarrollo productivo y sostenible en el camino hacia la soberanía energética. Aconcagua Energía. Energía para crecer. Somos Pluspetrol. Una compañía privada internacional con más de 45 años en la exploración y producción de hidrocarburos. Trabajamos para potenciar el desarrollo energético sostenible para el bienestar de las actuales y futuras generaciones. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma. ¿Estás pensando en mudarte? Múdate al hipotecario. Cuenta con créditos súper amplios para la construcción, adquisición, terminación y ampliación. O sea, full amenities. Mira que hay muchos interesados, así que apúrate. La red de beneficios para el hogar más grande del país. Banco Hipotecario, el banco del hogar. Publicidad cartera de consumo. Más información en hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUI 30-5107-2. Reconquista 151 CABA. Shell Argentina. Impulsamos la energía argentina. De Vaca Muerta al mundo. En Ferbi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entra en ferbi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con un año de garantía. Ferbi. Chequeado, reacondicionado, garantizado. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Mientras escuchás ese tema que te hace acordar a tu primer amor, tu plata crece. Porque con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. Abrí tu cuenta sueldo y mirá cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo, promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina. Para clientes, plan sueldo de Banco Supervía Sociedad Anónima, conquista 330-CABA-CUT-33-5000-0579. Para más información y condiciones o limitaciones, consulta en superviel.com.ar. Estamos trabajando para tener voz. Para tenerte a vos. Tenerte a vos. Radio con vos. 89.9. 89.9. Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Cuenta DNI se renueva y suma una nueva funcionalidad. Ahora podés sacar tu préstamo directamente desde la app. Con las mejores condiciones, rápido, fiel y sin vueltas. Solo con tu celu, sujeto a calificación crediticia. Descarga la app y sumate a la comunidad. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. Amigo, qué bueno que está este mate. ¿Viste? Es la nueva yerba Cachamay. 100% yerba mate y nada más. ¿Sin hierbas? Sí, pura energía. Olvídate, la tenés que comprar. Ahora Cachamay tiene una nueva yerba tradicional. Es yerba mate y nada más. Probala, te va a encantar. Cachamay, saber, estar bien. Masalín Particulares, 115 años de liderazgo. Si estás por pedir un crédito hipotecario, consulta antes con un escribano. Gana tiempo, tranquilidad y certeza. Y recordá que para la escritura de compraventa podés elegirlo. Seguinos en Instagram, @colegioescribanoscava. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Estás acá. Radio con vos. Con vos. 89.9. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Geneia. El futuro ya es presente. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Ante la llegada del frío es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Sacá turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect. El primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones. Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Es todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez. Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires. S.A.U. CUIT 30500001735. Teniente Juan Domingo Perón 430, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios-dólares. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur.

y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos. OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes de Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifas OSDE comuníquese al 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar. Si estás por pedir un crédito hipotecario, consulta antes con un escribano. Gana tiempo, tranquilidad y certeza. Y recordá que para la escritura de compra-venta podés elegirlo. Seguinos en Instagram, arroba Colegio Escribanos Cava. En Grupo Arcor, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951. Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. En Aeropuertos Argentina, sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien. En El Ciudad presentamos los fondos Crecer. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administrador de Activos SAU 3071839734. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. Con vos y con vos. Con vos. Y con ella. Con vos, con él. Con ella. Con vos. Radio con Vos. 89.9. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Existen lugares en el mundo con una mística especial. San Juan es sin duda uno de ellos. Lo veo en los rostros de quienes llegan buscando esa experiencia que los renueve. San Juan, energía única. Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. Somos PCR y acá está nuestra energía. En los hidrocarburos que producimos para seguir el movimiento. En el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad. En la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos PCR, petróleo, cemento y renovables. PCR, energía para construir el futuro. ¿Te olvidaste la billetera en tu casa? Tranqui, cómodo desde la app Macro. El celu es tu billetera. Escaneás todos los QR, elegís qué tarjeta Macro querés usar y listo. Es simple, rápido y seguro. No necesitas tus tarjetas físicas ni tu DNI. Cómodo y app Macro, tus tarjetas van siempre con vos. Cartera de consumo. Conoce más en macro.com.ar/modo. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 5238 6864. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Despegar es el mejor lugar para comprar tu viaje completo. Además, en Despegar podés pagar con muchas tarjetas de muchos bancos. Compra fácil, compra en Despegar. Radio con Voz. 89.9.